Vamos a poner un tema que me mandaron el otro día que me ha gustado un montón, de MC Haufer desde México. El tema se llama Payaso en la casa. Payaso en la casa, payaso en la casa, payaso en la casa. Sino Haufer, uno más que se robará un micrófono de una tienda si lo es preciso. Yo soy aquel del cual jamás habías escuchado. Yo soy ese güey del que nadie nada había mencionado. Soy solo un payaso que supira la tarima. Soy un escuelgue que han querido ponerle encima. Mi nombre no estará de más decirlo. Claro que tu respeto intentaré ganarme. Me he bautizado derivado a lo que he vivido. Con orgullo me autonombré el MC Don Haufer. Mi pseudónimo no es intento de una palabrita que tenga pronunciación parecida al inglés. Soy mexicano de esos que a rapear se rida. Y por sílaba mi nombre significado tiene J-A-K-K. Esto significa que es mi risa recíproca hacia con la vida. De morro era difícil que me robaras una sonrisa. Hoy todavía de las burlas nadie me indemniza. Escucharás muchas veces mi incesante llanto, pero no me derrotaré y fuertemente gritaré. A veces doy muchas vueltas, pero no derrapo. En el momento que no escuches, estás seguro me reiré. Ja, ja, que siga bien y pa' adelante. Engrandecer a la cultura es lo más importante. Por eso el significado de mi segunda sílaba en fin, una fuerza, cosa que me motiva. Ven a mi casa, hermano, la comida está servida. Hagamos de la HH una fuerza unida. Hagamos una y una, explotemos en revolución. Para que sea respetado el hip hop en la nación. Hablo de una revolución de ideas sin armas. Que el único arma sea el recuerdo de quien amas. Por supuesto que la mejor arma en esta guerra es un micrófono y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Esto es lo que quiero decir. Cuando escuches Haufer, no quiero que solo pienses en mí, sino lo que te está haciendo falta a ti. Para ayudar a que el hip hop pase más allá de un país. Entre las tuyas penumbras que cubren al ser humano, ha surgido este payaso que se muestra indignado. De la hipocresía, de la porquería, muestro rebeldía. Se siente en el clima, lo odio y la osadía. Soy aquel del que se han olvidado durante mucho tiempo, muchos cabrones y durante muchos años. Pero si me caigo, aunque me retrase, siempre salto para arriba. Me pongo de pie y sigo andando. Soy el payaso amable que te ayuda en tu desgracia. Soy el payaso noble que no busca ninguna ganancia. En un micrófono encontré mi medio de comunicación. Le digo lo que pienso a quien sea sin excepción. Ando siempre andrajoso, dicen que soy un piojoso. Parece que soy hipioso, pero solo soy pandroso. Latoso, patoso, parezco lacroso. Si veo una piedra cerca un vidrio, la tomo y lo rompo. Castroso, sarnoso, MC defectuoso. Dicen los señores que me veo presuntoso. Para la sociedad soy un verdadero estorbo. Pues jamás me muestro ni me pongo medroso. Odiosos tabúes y etiquetas, radios las ponen pues son personas perfectas. Sociedad puritana nos quisiera todos en cana. Para que dejemos de hacer lo que nos venga en gana. Soy uno más que no sigue reglas vestimentales. Miren, nace de mi apariencia languida, tontos superficiales. Tapos, innatos no respetan ni por lazos. Innatos para entender que se están uniendo lazos. Matos quieren perros como soldados rasos. El rapero con ustedes no hace tratos. El rapero con la sociedad no hace tratos. El rapero con ningún hijo de puta hace tratos. El hip hop va a avanzar, al pop va a aplastar. Y hagan lo que hagan, se empieza a ramificar. Esto no es moda, es una contracultura. Que se quiten de una vez los que no dejan avanzar. Empecé cantando en las fiestas de mis carnales, improvisando siempre y a veces hasta la madre en portales. Están nuestros andares, creo que ya nos conocen en todos los bares. Borracho, empedernido, crudo, siempre en las mañanas. Los míos, mis delicados, lo bueno, la marihuana. Un payaso en la casa, remo solo. No tengo ambición ninguna por el oro. Creo que si fuera ambicioso por dinero, estaré aquí rimando y no robando en el Congreso. Bueno, bueno, que yo no sirvo para eso. Si la cosa está en zigzag, mejor si arpeo. No tengo contactos en delegaciones ni en tribunales. No le hablo a los muertos, ni a los judiciales. No trato con políticos ni niños riquillos. No me comparen nunca con un mero lico. Hablando de ridículo, los que en la frente un título se ponen asegurando del hip hop de los mejores. ¿Cómo puedes engrandecer algo que tú mismo estás aminorando? Cantando estupideces y de todos vas burlando. Que tú rimabas antes de que yo naciera. Pues déjame decirte que desperdiciaste mi vida. Si con 17 años que dices tener de experiencia, terminaste haciendo la misma porquería. Asegura a los idiotas que a todos van a joder. Y a todos los sentidos van a comer. Como dicen, si no ayudas no atormente una vez, quítate. Estos payasos son la casa y mi nombre es Haufer. Bueno, señores, increíble el tema, ¿eh?